Visítanos en Río Casino o juega en línea en sportium.com.co y podrás ganarte un espectacular Audi A3. Promoción válida hasta el 15 de octubre. Aplican términos y condiciones. Más información en sportium.com.co. Río Casino. Autoriza Coljuegos. La vida da vuelta y el mundo redondo. Y yo voy a que te beso de nuevo en London. Es una malvella, encima de la arena viendo las estrellas. No sé quién ni la ola, amor, mi huella. Pero tu pucha eres lo que me atropella. Soy playa y en la arena vamos allá. Y así payas, ey, dembow, pa' la que le dembow, ¿dónde está la baby? Por favor, dime los flow, que yo quiero verla, pa' abajo, dando todo con su trago, pidiéndole al DJ que ponga un dembow, ey, cógelo easy, ya pasa todo lo difícil, cógelo easy, olvídalo, no es difícil, ella me dice, también está ahí aquí, sí, y yo le digo, dembow, pa' la que le dembow, ¿dónde está la baby? Por favor, dime los flow, que yo quiero verla, pa' abajo, dando todo con su trago, pidiéndole al DJ que ponga un dembow.

ella no es normal. Ella me lleva la chula, chula, muy chula. Ella me lleva la chula, chula, muy chula. Como a fin de semana, huele como a weekend, y obviamente si suena esto es porque huele a las tandas de la Mega. Muchachos, prepárense porque vamos con todo el power. Esta canción la reconocen seguro, ¿sí o no? Las tandas. Es fin de semana. Un fin de semana sin ti no tiene fin. Vamos pues, todos. Arriba. Ahora que no está, no encuentro mi game. Súbanle más a la Mega. Aunque esté triste, prefiero salir. Pa' ver si me encuentro conmigo y me olvido de ti. Como dice la Mega, arriba. Me meto, me cago pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide. Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho. Me meto, me cago pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide. Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho. Hey. Emociones son fuertes, como tú en ocasiones. El problema es cuando ponen las canciones. Que en nuestra relación hicimos muchas relaciones. Después no digas que lo nuestro lo dejé tirado. Más adelante cuando el puño lo tenga apagado. No estás aquí, pero hablas de mí en otro lado. Nuestro no era firme y yo nunca me dirá. No me tomo trago pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide. El tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho. En un PH en el poblado me la comía. De ella me quedé enchulado, yo no sabía. Hicimos pasos que en verdad desconocía. Esa noche no la olvida. Sino que no pa' que modele. Un perfumeón, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pecho en el poblado. Se compra unos panties moquinos pa' que modele. Y un perfume bomba, ay, qué rico huele. Tienes los papeles de este culo, porque ha pagado caro y lo facturo. Anticito moquino y pa' lo oscuro, que yo prendo el bareto y luce el culo. Dale, ponte la bota y que la nota. No domine o mazota, está en el gota. Yo tengo que sudar la gota a gota. Y en Colombia tú me gritas, no mazota. Un chin, todos quieren un chin. Yo la nena en Medellín, yo bebé me vine. Dicen que chinga Karol G. Un chin, todos quieren un chin. Bailando no te me dejes, porque el booty que tenemos pinta como trampolín. Le compré unos panties mosquino pa' que modele. Y un perfume bomba, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado, con este hijo de puta en el poblado. She got the man. Estoy el tío, hasta mi Shander. Si papi, Nicky Jam. ¿Alguien ha escuchado del señor Raúl? Don Raúl está por ahí. Raúl. Yo la quiero volver a ver. Raúl Alejandro. Y volverla a besar. Él es Raúl. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo. Cuando bien me la consigo. En tu grito me amortigo. ¿Qué canción, sí o no? Se morirse el bebé local. Pero con esta banda no vamos a llegar. Somos tan desesperados. Por eso no tuvimos que partir. La gana será la cierta. Para una aventura. Cuando te desnudo. Se morirse el bebé. No importa el ambiente donde sea, nos comemos. quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la voy a echar a contigo, con nadie me la consigo. De tu grito no me olvido. No tengo reserva en el hotel, pero con esta carne no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que partir. Ay, ay, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo. No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví, me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vivente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El de me explota, pero lo tengo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, más que tienes la culpa. Llevo un año pagando la misma multa. Pero ese mal, que no sé por qué me gusta. El no poder olvidarte me frustra. Te lo juro que me frustra, pero si me llamas, te llego volando. No me sé, voy capsuleando. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Y si no fue mi cama, no me gritando. Y si me llamas, te llego volando. No me sé, voy capsuleando. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Voy volando que eso está de vestido. Y si me caigo, no tengo plan médico. Con tu cenote yo me siento en médico. Contigo el doctor me médico, así que rinde. Olvida el pasado, que el futuro no tiene de frente. Solo va a tener un por siempre. Pero yo le llego, solo dime. Que no me vaya. Cuéntame si tiro la toalla. O si la tiramos en la playa. Baby, voy volando por si la señal me falla. Y si me llama, le llevo volando en la Mercedes. Voy capsuleando y cuando no estás, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Y si me llama, yo le caigo en el AMG. Baby, pa' terminar lo que a mitad dejé. En la cama hicimos una serie, pero no pegué. Y aunque me aleje, sigo viendo tu cara cuando otra se lo. Si todavía tengo tu wallpaper de fondo, ando sin saldo, vida nadando en lo hondo. Yo siento tus latidos aunque me quede sordo. Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé la sábana, pero siguen con tu olor. Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor. Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor. Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mancio. Competencia, cuando tú llegas se siente la diferencia. Ser una maldición o coincidencia con esa y esa carita. Eres la mami favorita. Si estuviésemos en Kindle te enviaba cartita. Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita. Las estrellas te ven y piden un deseo. Baby, tú tienes algo que yo solo veo. Ya no quiero más premios, no quiero más trofeos. Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo. Ey. Aunque sea con él, el cielo en el infierno nadie va a entender. Huyendo a lo que siento me cansa de correr. En mis ojos se nota, no lo puedo esconder. Que si tú me llamas, la llevo volando. A la hora que tú digas, no importa dónde y cuándo. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando. Ey. El conejo malo, Bad Bunny. Este man está a otro nivel, está volando. Antes de avanzar, no les he dicho que estamos con Serna DJ en las tandas de la Mega. Fin de semana con Serna, mezclando bien duro. Y pasamos del señor que gobierna este género a la mamacita que gobierna el reggaetón. Ya empiezan ustedes a sentir ese sonido, ¿cierto? De la bichota, de Karol G, es el weekend, son las tandas. ¿Quién se reporta ya? Del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué ronca, pero no pueden con mi bum bum, con mi bum bum. Y si hay alguien que me rompa, que no pueden con mi bum bum, con mi bum bum, con mi bum bum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. La tengo un par de botellas y ahora tomo el carete. Yo también tengo una jipeta, la disco fulete con todo mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta. Cuidado con lo que sube por la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Hola, baby, ¿quieres un party? Un comentario fuera de lugar y te vamos a romper.

Mijo, esa matica que hay en el bolsillo del pantalón, ¿qué es? Vive Halloween con la Mega. ¿Cómo le estamos pasando en este fin de semana? Cuéntense a través del WhatsApp 310-217-481. Yo bien y ahora muchísimo mejor con las tandas de la Mega. Saluden a Carlos Serna. Les damos la bienvenida a una hora de magia y de tandas. Tú no eras mala, tú eras maldición. Yeah. ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. No te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Si no más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar 911. Fuiste de entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces, yeah. Y si te vas tranquila, todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Decía que por mí se moría, pero veo que respira. Otra mentira más, otra mentira más que me hice. Siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice. Bueno, auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y con un día te tocaba. Te quejabas, pero te quitabas. Se siente maravillas, tú te sientes la octava. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces. Si tú seguirás, pues llamo al 911. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces. Etiquétenos también a través de sus redes sociales como arroba la Mega Cali, pero que se note que se las están gozando de principio a fin.